llegará el día de volver a amar, hasta volar otra vez. Todos quieren seguir machacando, aún sabiendo que ya no soy de piedra. He caminado un desierto lleno de soledad. Quiero extender mis alas. No quiero volar, es mejor arrastrarme. Puñados de arena, deseando esperanza. No quiero volar, es mejor arrastrarme. Puñados de arena, deseando esperanza. Mirando al cielo. Voy viajando solo con el sentimiento. He caído en agonía, quiero que llegue el éxtasis. Les pido misericordia y compasión a las ancianas de esta población. El ser humano mide su personalidad por el dinero que vea y tenga toda su vida. No quiero volar, es mejor arrastrarme. Puñados de arena, deseando esperanza. No quiero volar, es mejor arrastrarme. Puñados de arena, deseando esperanza. Mirando al cielo.